Hablando de canciones para alegrar el corazón con nuestra audiencia, con nuestra nación de más música. Y salió justo hoy que estamos hablando de canciones para el corazón. Sale después de 16 años lo nuevo de The Cure. Esta canción. Ay, sí. Ay, Alejandro. Sí, es una canción que se llama Alone. No, no, divino. Es una conmovedora canción que está completamente aislada de los intereses que tenemos en la radio de poner cositas para tiendas, pantalón para tiendas. Cero, cero comercial, cero radial, nuevamente muy cercana, eso sí, a una de las almas musicales más puras que existen todavía en el rock, la de Robert Smith, que le hace una antesala a la soledad. Diana, con 4 minutos de inmersión. Podemos hacerlo. 4 minutos de inmersión en esa canción, como en las mejores épocas de The Cure. Son 4 minutos que producen ese famoso efecto de The Cure. Oscuro, pero placentero. Este lugar triste del espíritu humano, donde, como lo decíamos en la mañana, habita el aburrimiento y el existencialismo, pero del que se sale desintoxicado cuando nos metemos en una canción de The Cure y Robert Smith decide, después de ese minuto 4, empezar a cantar. Vamos con toda, wow. por favor. O sea, se demora 4 minutos para entrar, porque él necesita que usted caiga. Claro, y lo arrope y le diga a usted para dónde cree que va, ¿no? Venga. Claro, usted cae. Y ya después, cuando Smith decide levantar ese castigo de la ausencia de su voz para cantar, lo libera usted de esa tristeza. Uf, vamos, por favor. No hay mucho más que decir. Esta canción no está destinada para sonar en radio ni para habitar las tibias masas que consumen sordas pop y reggaetón. Vamos. Esta canción está aquí para habitar en tu corazón. Aquí está Alone, lo nuevo de The Cure. Está lo nuevo de The Cure, Dirty, Alone. Ah, Alejo, es como si sacara una niebla y arranca a cubrirlo a uno. Sí, claro. Completamente. Lo envuelve, ya sí. Ya entra ahí. Es un poco como a Forest, que tiene esa atmósfera, va un poco más lento, pero es eso mismo, que uno se entrega y uno como que se queda ahí feliz. Sí. Todo lo que tiene, ¿no? El piano... lo atmosférico, lo ambiental, la voz de él. Sí, las reacciones son todas muy positivas. Ah, sí, sí. Ah, sí, todo el mundo ha reaccionado. No, obvio. La gente en redes sociales está muy contenta con el regreso de The Cure. Alguien escribió por ahí en Twitter que Robert Smith tenía la habilidad de hacerlo sentir a uno de 16 años y de 60 años al tiempo. Y va uno a ver, y si esto en vivo tiene que ser una cosa muy hermosa, porque... Ah, no. Ese concierto del año pasado, eso no, qué cosa tan impresionante, qué lección, sí. Qué lección de concierto. Además que es un hombre que mantiene su voz y se mantiene quietecito en tarima, en una tromba. Sí. Esta canción llena el corazón. ¿Cierto? No, ¿cómo? Sí. Esta canción es una cosa impresionante. Hay gente que dice, estoy escuchando la nueva canción de The Cure y Robert Smith no ha empezado a cantar y ya estoy bramando. Sí, claro. Uno llora. ¿Qué poder tendrá con quien sea? ¿Alió para hacer eso? Que le mueva uno los sentimientos tan fácil. Sí. ¿Será que todos piensan como nosotros? Estoy seguro. ¿Cierto? ¿Tres? Sí. De reacción frente a esta sí, canción. Seguro tendrá buenas críticas. No, ¿cómo? Seguro. Es que esto es una cosa muy impresionante. Muy impresionante. Ay, qué necesario también, como con tanta cosa que sale cada 5 minutos, tomarse el tiempo para esto, porque esta canción dura 6 puchitos. Sí, esta canción no es para oídos... no entrenados. No, esta canción es para oíditos muy finos, muy finos. Que ya tienen callito, que lo han trabajado. Ah, sí. Es como cuando entrenas, ya tienes un musculito desarrollado. Alone, lo nuevo de The Cure, Mañanas de la X. Queremos leer sus opiniones sobre la canción. Cuéntenos en redes sociales qué opinó de lo nuevo de The Cure. Si todavía está ahí. Uf. Sí, si está todavía en trance. Si todavía está ahí. Si ya bajó del trance, escríbanos. Sí. Y si no se fue. Y si no se fue. Porque mucha gente dijo, ay, no, qué pereza esta canción. Pero si se quedó con nosotros, cuéntenos en arroba la X más música. ¿Qué opino de lo nuevo de The Cure, Alone, aquí Mañanas X? La canción del momento se llama Good Luck, Babe. Y hay otra canción por ahí que de pronto ponemos como parte de estas Mañanas de la X y canciones que alegran el corazón. Pero hay noticias de Chapel Roan, porque ayer estuvimos conversando sobre cómo le había dicho al periódico The Guardian que ella no iba a votar por... No, que no iba a respaldar ninguna de las dos candidaturas. Sí. Fue lo que dijo. Y entonces todo el mundo sacó de contexto, incluyendo nosotros, esa información. Y le tocó salir. Me da mucha risa porque la ve uno hablando y es como una señora de 50 años atrapada en el cuerpo de una chica de 19. Tú la ves, yo siento que tiene tanta energía, no sé. Sí, yo, tan yo la veo, yo digo, ¿qué es este? ¿Qué es esta criatura? ¿Qué es este caudal de energía, vitalidad, sí, conocimiento e inteligencia y talento todo metido en una misma muchacha? ¿Qué es esto? Y como que quiere decirlo todo al mismo tiempo. Sí, sí, los ojos así gigantes, azules. No le van a echar gotas y se botas así. Pues sí, le tocó salir a aclarar le a través. Le tocó salir. Sí, le tocó salir y decir, vea, voy a votar por Kamala. Dice, pero dice, votar, decía, respaldar no es votar. Es decir, votar no es respaldar. Sí, exacto, decía, yo no estoy respaldando ni la candidatura de Kamala ni la de Trump. Trump es horrible, decía, y la izquierda también tiene cosas horribles, no ha ayudado nada con la causa de Palestina, entre otras cosas, fue lo que dijo Chapel Roan. Pero pues aquí está una parte de lo que dijo finalmente Chapel en su cuenta de TikTok luego de la controversia sobre su entrevista en The Guardian sobre a quién iba a respaldar en estas elecciones presidenciales. I just woke up and to like people just skewing it even more. Endorsing and voting are completely different. I don't agree with a lot of what is going on with like policies. Like obviously, fuck the policies of the right, but also fuck some of the policies on the left. That's why I can't endorse. That's why I can't like put my entire name and my entire project behind one, because there is no way I can stand behind some of the left's completely transphobic and completely genocidal views. So yeah, there are huge problems on both. You know what is right and wrong, and so do I. Fuck Trump for fucking real, but fuck some of the shit that has gone down in the Democratic Party that has failed people like me and you. And more so, Palestine. And more so, every marginalized community in the world. So no, I'm not gonna settle for what the options that are in front of me. And you're not gonna make me feel bad for that. So yeah, I'm voting for fucking Kamala. But I'm not settling for what has been offered, because that's questionable. It's questionable that our actions of our government, the actions of the internet, the actions of you and me. If this is what you are not understanding, you know what? Endorsing someone, if someone is publicly endorsing a political figure, that doesn't even mean that they're gonna fucking vote for them. Because as I said in my other video, actions speak louder than words. And I'm not gonna let this narrative like me not it playing both sides. No, no, no. This is not me playing both sides. This is me questioning both sides, because this is what we have in front of us. So if you look at my statement and you're still like, she's just playing both sides, like she doesn't wanna. No, you're not getting it. I'm critiquing both sides because they're both so fucked up. Voting is all we have right now in the system. And so I encourage it. Yet again, vote for who in your mind is the best option for what we have right now, because it's all we can do. And I hope this. Bueno. No. Sí. No. Ahí está, dijo, yo no estoy jugando en los dos bandos, estoy criticando a los dos bandos, termina de decir. Y finalmente pues dice, voy a votar por Kamala Harris, pero no respaldo ninguna candidatura. Y esto me llamó la atención porque dijo, el respaldar una candidatura no quiere decir que vas a votar por ese candidato. Uh-huh. Lo cual es discutible. O al revés. Sí, ahí no lo entiendo. Sí, es discutible que si respaldas a alguien, pero puede pasar. No, porque no puede votar. Si usted como figura pública termine haciendo el endorsement o el respaldo de una candidatura como lo hizo Billie Eilish ante las críticas de mucha gente. Vi mucha gente criticando a Billie Eilish por haber respaldado la candidatura de Kamala Harris, uh-huh, porque dicen que fue por plata. Uh-huh. Oh. Oh. Mucha, es decir, como que la impresión que tuvo todo el mundo, la primera impresión que tuvo todo el mundo es que fue por dinero. Incluso Andrés en esta conversación que tuvimos la semana pasada cuando dijimos la noticia, lo primero que dijo Andrés fue, pero le pagaron. Uh-huh. Y como que todo el mundo tuvo esta impresión de que como estaba tan leído, tan libreteado, como tan organizado y tan meticulosamente preparado, y estaba Phineas ahí complementando lo que ella decía y toda la vuelta, como que no se vio orgánico. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, sí, puede pasar que uno respalde públicamente a un candidato y que termine llegando a la urna y votando por alguien más. Claro. ¿No? Sí, salir a decir, ya, no es seguro de que no lo va a hacer. Exacto. Exacto, usted puede salir y decir, no, yo voy a votar por fulano de tal y votar por otro. Además que lo dice también como, ah, me toca votar por ella, ¿sabes? Como sí, no hay otra opción, me toco porque no quiere, y se le nota que no quiere, si fuera por ella, no, pero el votar ya es un ejercicio necesario. Claro. En cualquier democracia, entonces. Sí, pues. Bueno, no, y también eso, lo que ella dice es cierto, hay que cuestionar también absolutamente todo, hasta por el candidato que se va a votar. Es cuando más cuestionamiento tiene que hacerse y más seguimiento de lo que promete. Pues ahí están las declaraciones de Chappell Roan y hacemos double whammy. Sí. Llenan el corazón a Diana, esta específicamente que se llama My Universe. Claro que sí. El nombre de esa canción es hermoso, My Universe. Excelente, fantástico. Por eso la pusimos. Exacto. Oye, la de Michael Jackson también, qué buena elección. A mí me ha causado mucha curiosidad cómo You Rock My World, que fue el último número uno que tuvo en vida Michael Jackson en 2001. Sí. Se convirtió en la canción que la gente más recuerda de Michael Jackson, por encima de las del Thriller, en nuevas generaciones. Oh, ah, claro. Ya. Okay. Es como la última pinceladita que tuvo los millennials o incluso la generación Z de Michael Jackson. Claro, además por el video tan icónico. Claro, y el video trataba de replicar un poquito el éxito que tuvo Smooth Criminal, ajá, del álbum Bad en el 87. Sí. Y aunque no llegó a ser tan, tan impresionante, de todas formas lo logró de cierta forma, ¿no? Sí, claro. Y la presencia de Chris Tucker y Marlon Brando. Que es, por ejemplo, también lo analizaba yo hace un tiempo con U2. U2 tiene un catálogo impresionante desde la década del 80, pero la mayoría de gente tiene muy presente Vértigo y Elevation, por ejemplo. Es cierto. De ahí para atrás mucha gente no. Entonces, tienen como lo que tienen más presente fueron como sus últimos éxitos gigantes, y no es que hayan dejado de hacer música, pero hasta como que hasta ahí llegó el tren de éxitos, sí, de números uno y todo ese tipo de cosas. Bueno, interesante. Y me ahí, alegra el Cora igual. Muy bien, perfecto. Coldplay, que también es noticia porque se van a presentar en la India, en Bombay, en enero. Ok. Tienen 3 fechas hasta el momento, todas agotadas. ¿Bombay? Bombay. Allá hay una que se llama Mumbai también, ¿cierto? Mumbai, sí. Bombay. Sí. Guanguay. Y no solamente eso, porque resulta que se están acabando los hoteles, no las reservas. ¿Qué? Ya, exacto. No way. Es okay. Cierto, hay un hotel de lujo que queda frente al lugar donde se van a presentar. Entonces, personas que no lograron entradas, ajá, reservaron habitación. Ay, para poder verlos desde ahí. Ajá. ¿Ustedes irían a la India? No. No es, de verdad no está entre mis planes. No. No está entre mis planes, no, cierto, no me llama la atención. Algunos sí. Pues yo iría por conocer feliz. El Taj Mahal, ya. Claro. Acá tienes uno en... en el Jaime Duque, ahí hay uno y pues igualito, vaya Andrés, vaya. No, mentira, es vaya, vaya, vaya. Para el que le guste y le parece bello, chévere, pero... Sí, yo, no. Yo tengo... Sentimientos. Como, no, tengo testimonio de amigos que... Bueno, un amigo solamente que ajá. ha ido a la India y lo que pues me contó no es tan chévere, sí, la claro. verdad. Sí. Es difícil, sobre todo llegar y acostumbrarse a muchas cosas. El olor me dijo que es impresionante, que por lo menos se tardó como unos 4 días en acostumbrarse solamente al olor de... Uf. De la ya. pues de la India en general, ¿no? O sea, es otra cultura, otra vaina, pero pues que seguramente pues, si uno nace allá es sí, muy es distinto, más normal. Pero viniendo de Occidente es difícil y pues realmente no es como que la cultura popular haya ayudado mucho tampoco a que a uno le den ganas de ir a la India. Bueno. Pero hey, pues eso ya está en cada quien, ¿no? Amar, yo lo hablo, o sea, Coldplay. Yo desde que vi la escena del Palacio de Pancot en Indiana Jones, también yo como que dije, no, yo por allá no voy. Sí, es complicado. Pero Coldplay, si le pega al mercado indio, imagínese la cantidad de gente y si están vendiendo sold out, sí, pueden mercado. Hacer varias fechas. Sí, buen mercado. Buena mercado. Platica, bueno, en rupees. Ahí está. En entonces. Rupees. Escuchemos a YouTube, esta la han pedido, hablando de YouTube, ¿ah, sí? La han pedido, se llama Beautiful Day, canciones que llenan el Cora. Sí.